rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy. Fly with it, rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy. Nunca me arrepiento, aunque a veces miento. Me mantengo recto, corremos con el viento. No pueden dudar de lo que soy ni lo que siento. Muchos años construyendo igual que un arquitecto. Juego modo experto, invirtiendo el tiempo. No hablo por hablar, hablo sentimiento. Hijo puta, si tú no sabes qué sufrimiento. Yo te lo pongo en intervalos cortos, me aprendiendo. Soy diferente al resto, llevo el manifiesto. Otros quieren rascar, que rasquen de esto. Salgo con lo opuesto, tú todo el día puesto. Viviendo fantasía, loco, tú sueñas despierto. Puta, yo no miento, yo siempre voy directo. Me quedo satisfecho con lo que hago, estoy contento. Saco 3,500, la cosa va en aumento. Trabajo con todas las ganas, con todo el talento. Los que saben de esto, saben que soy maestro. Por lo que represento y también como lo proyecto. A veces soy violento, pisando tu excremento. Si me lo dicen en otra parte, cojo y lo reviento. Fly with it, rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy. Fly with it, rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy. Fly with it, rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy. Fly with it, rock with it. Empiezan a votar, start ready. Lo siento papi, pero no limits. No pueden competir con mi prestigio porque es demasiado heavy.